Bueno, 10:39 de la mañana. Vamos con esa escotilla que, como cada viernes, nos llega desde Vizcaya. Hoy se nos cuela por ella Txutxi Ariznabarreta, de Independentista, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Txutxi. Bai, egunon. Kaixo, pues bueno, los micrófonos son todos tuyos, así que adelante. Vale, pues aquí va mi escotilla. El hecho político que está marcando la segunda década del siglo XXI en el Estado español es el proceso soberanista catalán, que ha pasado en muy poco tiempo de defender el Estatut a reclamar la independencia y a proclamar la República Catalana. La confrontación con el Estado ha sido brutal. El choque de trenes era inevitable y se dio. Ahora es el momento de analizar y arreglar las averías, sacar conclusiones de la experiencia y preparar un nuevo viaje a la libertad. Tenemos muchas lecciones que aprender del proceso catalán, que entre otras cosas ha servido para provocar que salgan a la palestra quienes realmente mandan en el Estado. El proceso soberanista catalán ha hecho tambalearse al régimen del 78 y el ultranacionalismo español, franquista y falangista, ha reaccionado con su cara más violenta y represiva. El 1 de octubre del pasado año marca un antes y un después. El hecho de que el pueblo catalán, con una enorme demostración de civismo y democracia, saque adelante el referéndum a pesar de la enorme represión, pues enciende todas las alarmas en Madrid. Hasta ese momento los poderes fácticos confían la gestión del conflicto catalán en el gobierno de Rajoy, pero a partir del 1 de octubre los propios poderes fácticos del Estado son quienes toman directamente las riendas de la política. Manejan como una marioneta a un gobierno que acaba ahogándose en su propia corrupción y ponen en marcha una enorme involución política y social y, a su vez, un duro ataque para erradicar de raíz las reivindicaciones independentistas. Los poderes fácticos imponen su ley. El capital financiero, es decir, los superricos. El Poder Judicial, en cuyos cargos más relevantes se han colocado en los últimos tiempos jueces retrógrados, fascistoides y ultranacionalistas españoles para garantizar su papel en el proceso de evolución política. Los medios de comunicación, que son propiedad del propio capital financiero. Y entre todos ellos destaca la Guardia Civil. El enorme poder de la Guardia Civil. La Guardia Civil toma la iniciativa, prepara la jugada y los fiscales y jueces la rematan. Todo con la inestimable ayuda de los grandes medios de comunicación. La Guardia Civil de siempre, la de los capotes y los tricornios de la época franquista, la que solo con su presencia nos ha metido el miedo hasta los huesos, la de los controles, la de los porrazos en la puerta de casa y las detenciones en medio de la noche, la de las torturas, la de Inchaurrondo y la Salve, la de Galindo y Roldán, la de las bárbaras atrocidades y asesinatos del caso Almería, del caso Lazza Zabala, del caso Zabalza, la del 23F, la de la valla de Melilla, la del Piolín, la que hace un par de semanas vetó a Margarita Robles e impuso a Grande Marlaska como ministro de Interior a su medida. En el Reino de España, donde la corrupción y el fraude están instalados de manera estructural en todos los estamentos del Estado y en las élites políticas y económicas, se dan las mejores condiciones para que la Guardia Civil, que conoce muy bien este fenómeno y acumula información sobre su estructura y funcionamiento, se convierta en el gran poder fáctico con enorme capacidad de chantaje y influencia sobre las posiciones y decisiones políticas y socioeconómicas. Únicamente en este contexto se puede entender la injusticia y la venganza contra los jóvenes de Altsasu. Aviso a navegantes, castigo ejemplarizante, a la Guardia Civil no se toca. Eso, a la Guardia Civil no se toca. Por cierto, esta misma mañana los de la manada a la calle. Qué casualidad, uno de ellos Guardia Civil. Últimamente, un día sí y otro no, vamos caminando en grandes manifestaciones populares. Vamos a tener que seguir gastando suelas sobre el asfalto de las calles de Euskal Herria. Y lo vamos a hacer. No nos van a callar, porque a nosotras y nosotros nos podrán amenazar, nos podrán reprimir, pero no nos pueden chantajear. Hauxe izan da, nire eskotilla gaurkoa. Bueno, Txutxi Ariz Navarreta, eskerrik asko por haber estado una vez más en los micrófonos de Suelta la Olla. Te despedimos hasta el curso que viene. Y vale, pues. Eskerrik asko y hasta la siguiente. Hasta cuando queráis, eskerrik asko zuei. Bueno, agur. Agur. Agur.